por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Que me dijo parrandero, no me pisan el galpón. Que me dijo parrandero, no me pisen el galpón. En una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré su campo, mi pobreza y mi sudor. A mí que sembré su campo, mi pobreza y mi sudor. En una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Chamarrita de una bailanta, de Washington y Benavides, por Joaquín Padula Russo. Lo miré medio sonriendo y monté mi redomón. Lo miré medio sonriendo y monté mi redomón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Y en una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Y en una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y en una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. En este recorrido musical por Entre Ríos, nos encontramos con Joaquín Padula Russo, quien nos va a contar sobre su trayectoria como músico litoraleño. Bueno, en realidad yo arranqué muy de grande con esta carrera de la música. Sí tengo recuerdos musicales de toda la vida. Yo cuando era muy chico, frente a mi casa, en Victoria, en Entre Ríos, se hacía un festival muy destacado que se llamaba el Festival del Tango y el Chamamé. Y ahí recuerdo yo que después de caída la tarde, la gente empezaba a cambiar el deporte por la música, entonces iban poniendo las filas de esas sillas plegables de madera. Estoy hablando de los principios de la década del 80. Y ahí me quedaba yo a esperar que llegaran los cantores y después compartir alguna guitarreada fuera del escenario, obviamente como espectador, yo era muy chico, y todo eso me fue atrapando. Creo que a mí me gustaba ver la emoción que los cantores, los músicos podían transmitir desde el escenario. No digo que en ese momento haya pensado que eso era lo que quería para mí, pero sí puedo decir con absoluta tranquilidad que todo ese mundo a mí me fascinaba. Y con respecto a la música, hace ya casi 10 años que estamos con nuestro grupo, Padula Russo, Romero y Terruñero. Si bien todos habíamos tenido algunas incursiones anteriores, los integrantes del grupo, la formación más seria con la que uno ha empezado a trabajar ha sido esta. Armamos un proyecto en común y bueno, estamos disfrutando bastante de lo que podemos hacer. ¿Cuáles son los géneros musicales que más identifican Entre Ríos? Más allá de que hubo una etapa donde la chamarrita, sobre todo a partir de la irrupción de los hermanos Cuestas, fue la música que identificaba la provincia de Entre Ríos, pero más allá de eso, los registros más notables de la música de la provincia en Entre Ríos siempre es el chamamé. Hoy por hoy uno puede decir que hay una preponderancia de grupos chamameceros por sobre los chamarriteros, es decir, que indudablemente la música de la provincia de Entre Ríos yo considero que es el chamamé, porque primero tiene más años acá en la provincia de Entre Ríos que la chamarrita, que sobre finales de la década del 60 empieza a tener algunos registros más importantes, pero que anteriormente a eso sí los grupos chamameceros eran los que predominaban y siguen predominando la provincia de Entre Ríos. Hay música también de las aldeas, hay muchas colonias acá en la provincia de Entre Ríos, eso hace que tenga también una influencia europea con las polcas, y la chamarrita también tiene su lugar, pero en contadas localidades. Diamante, por ejemplo, es una localidad muy chamarritera, pero el resto de la provincia de Entre Ríos, ni que hablar del norte, es netamente chamamecero. ¿Hay apoyo para que los músicos entrerrianos desarrollen su arte? La música que nosotros hacemos no va por una vía comercial. Si bien todos lo hacemos para poder trabajar, no encontramos que desde el gobierno de la provincia de Entre Ríos haya un aporte decidido para la música provincial o los artistas que trabajamos en la provincia. Tenemos que pelear como todos. Los contratos grandes que se pagan en los festivales siempre son para los artistas que vienen desde afuera y seguramente desde otro género. Es decir que aquel que no la quiera pelear no puede ser chamamecero. Nosotros sabemos desde que arrancamos con esta música, que es la que amamos, no la cambiamos por plata. Por eso nosotros tocamos lo que tocamos, sabiendo que el camino es más difícil, pero uno se queda con la enorme satisfacción de poder hacer la música que ama. ¿Qué opinas acerca de la integración con músicos de países vecinos y con otros músicos que se ven en los festivales y fiestas de música litoraleña y chamamé? ¿Qué hacen el chamamé y demás ritmos litoraleños a su manera? Particularmente a mí la integración de los chamameceros en todas sus formas me gusta mucho. Yo celebro que el chamamé tenga diferentes vertientes, diferentes variantes. Algunas de ellas me gustan más que otras, otras no me gustan, pero no es necesario que a uno le guste todo. Me parece que la variedad es importante. Sí, creo que los festivales chamameceros sí tienen que ser exclusivamente para los chamameceros, como una forma de respetar aquel músico que durante el año, durante todo el año, en condiciones de desventaja, porque a veces las actuaciones no se pueden cobrar bien, las que se cobran. Sin embargo, todo el año termina defendiendo un género, y yo siempre creo, es una opinión muy personal, que los festivales grandes del chamamé en el verano deben ser también, en algún sentido, un reconocimiento para ese músico que la ha estado peleando tanto. Yo decía alguna vez, actuando en Burucuyá, que los acordeonistas, muchos de ellos, si juntan toda la plata que tienen de las actuaciones del año, ni siquiera le alcanza para la afinación de un acordeón. Es decir, que son tipos que ponen plata de su bolsillo en el balance del año para tocar chamamé. Y ese músico merece respeto. Merece respeto el músico que no puede ser profesional porque tiene que parar la olla y entonces tiene que trabajar otra cosa. Y probablemente no tenga las virtudes de los músicos profesionales que a través de la promoción y del patrocinio, ya sea de empresas como del mismo Estado, pueden permanecer y tener a los mejores músicos y súper profesionalizados. El chamamecero tiene que bancársela trabajando de otra cosa. Y a veces las manos del acordeonista, del guitarrista, están duras no porque le falten cualidades y porque le falte ensayo, sino porque a lo mejor Alguno se tuvo que bajar de alguna máquina, otro se tuvo que bajar de un camión, alguno estuvo trabajando la construcción y lo que tiene para agarrar el instrumento es muy poquito cuando llega cansado a la casa. Entonces a mí me parece que el chamamé necesita reconocer a esa gente, que es la que mantiene viva la llama del género durante todo el año, y no solamente los festivales de verano. En los festivales del verano toca cualquiera. No es mérito ser chamamecero. Mérito es ser chamamecero donde hay frío, donde tenés que hacer muchos kilómetros para cobrar alguna moneda, si es que la cobrás, y uno así todo mantiene la llama encendida del chamamé. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente y qué tenés previsto para el futuro? Nosotros en cuanto al conjunto, yo siempre digo, si bien a mí me toca dirigir el grupo, pero Padula Rosa Romero es un grupo donde todos tenemos la misma importancia, todos tienen sus roles y un reglamento no escrito, pero que cada uno sabe lo que va a hacer. Siempre estamos trabajando y siempre estamos intentando superar lo que hemos hecho. Tratamos de no quedarnos. Nosotros hemos tenido algunas variantes musicales. Cuando hemos tenido que quedarnos sin algún músico, el reemplazo viene con otras características como para seguir también manteniendo una transformación. Y bueno, y actualmente estamos trabajando en la grabación de un nuevo material discográfico. Lo estamos haciendo con mucho tiempo, con mucha paciencia. Sería el tercero de nuestro grupo, con la particularidad de que el 80 o el 90% de las obras que contenga ese disco van a ser obras propias, en coautoría con Marcelo Romero, quien es mi socio del grupo. De ahí el nombre de Padula Rosa Romero y Terruñeros, que son los muchachos que nos acompañan, que me gustaría nombrarlos, que es Facundo Romero también en acordeón, Iván Oviedo en primera guitarra y Juan José Gauna en bajo y segunda voz. Y obviamente actualizar los repertorios. Nosotros todos los años cambiamos los repertorios. Alguna vez hablaba con gente de la provincia de Corrientes, de las 5 oportunidades consecutivas en donde nos tocó estar, o las 6 oportunidades consecutivas en las que nos tocó estar en Burucuyá, o a las 4 también que tenemos consecutivas en el Federal. Nunca hemos repetido repertorio. No solamente no hemos repetido el repertorio en la generalidad, sino que no hemos repetido ni un solo tema. Quiere decir que nosotros tratamos de cuidar esos pequeños detalles que a lo mejor parecen imperceptibles, pero para nosotros es importante ir siempre con una propuesta nueva, no solamente desde el vestuario, desde la puesta en escena, sino también desde el mismo repertorio. Joaquín Padula Rosa, músico entrerriano, músico litoraleño. Con las cuatro bocas que aquel camino forma al cruzarse con el real, a un costado está creada la cruz sagrada de mi taita. Muy junto a ella un toniquete, la cruz viola no atada está. Dos o tres pasos del alambrado, medio caída la de capa. Para una fiesta del día patrio, con 25 de mayo fue. Tuvo carrera las cuatro bocas en el boricho de don José. La italiana, no viejos contrarios, enemistados en su opinión. Al encontrarse se pelearon, ponchillo en brazos, facón a facón. Cambaquera, el comisario corrió a apartar, era su deber. Y malheridos y ensangrentados, los tres cayeron allí en su ley. Los pobladores de aquel paraje, chimpa y naranja suelen llevar, para que rece por esas almas algún andante por el lugar. Y desde entonces las cuatro botas son muy sagradas en el lugar. Y las tres cruces son milagrosas, la de Cama o la Noitaita. Para una fiesta del día patrio, pon 25 de mayo fue. Hubo carrera las cuatro bocas en el bolicho de don José. Escuchamos de Mario Millán Medina, Las Tres Cruces, por Padula Rosa, Romero y Terruñeros.